Tengo en línea, estamos cumpliendo con todo lo que estaba previsto, estamos en línea con Rafael Bustamante, que es el presidente de Sigmas, esta consultora que hace prensa, hace asesoramiento en recursos humanos, hace investigación de mercado, comunicación, y de eso vamos a hablar un poco y de qué cuentas nuevas han incorporado, así que está Rafael en línea. Buenas tardes, Rafael. Hola, buenas tardes, Alicia. Muchísimas gracias por tu llamada. Bueno, estamos cerrando un poquito el programa, pero no queríamos dejar de darle importancia a este comunicado que nos llegó, que habla de como varias cuentas y distinto perfil, ¿no? Ledesma, los 100 años de Ledesma como nueva cuenta de Sigmas, Casino de Melincué, Marca País Paraguay. Contanos un poco de qué se trata esta movida. Bueno, como bien dijiste, Sigmas es una consultora que tiene más de 35 años de actividad en la Argentina y hace ya más de 4 años que hemos abierto oficinas en España y en México. Sí. Y es una consultora de servicios estratégicos integrados, porque abarcamos desde estudios de mercado hasta asesoramiento en marketing, management, recursos humanos y también todo el área de comunicaciones, prensa y relaciones públicas. Sí. Y desde ese punto de vista hemos tenido un crecimiento bastante grande en los últimos 2 años especialmente, donde hemos tomado trabajos mucho más integrales, como por ejemplo toda la responsabilidad de coordinar el equipo técnico de la marca argentina, con la Secretaría de Medios y la Secretaría de Turismo y el Consejo Federal de Inversiones. Sí. Y a raíz de ello, bueno, ahora nos han contratado por el tema de Marca Paraguay para colaborar con ellos en todo lo que es la estrategia del diseño de la marca Paraguay. Este tema sí, particularmente me interesa porque no es habitual hablar de, viste que mucho se habla de Chile no solo como marca país, sino como marca que ha sabido aprovechar el vino, particularmente como para ponerse, digamos, con un rol destacado en el exterior. ¿Qué pasa con Paraguay y qué pretenden hacer o por dónde están encarando el tema? Bueno, Paraguay tiene un desarrollo un poquito atípico, a diferencia quizá de Chile y mismo de Argentina, que por supuesto su oferta no es tan diversa ni tan diferencial y fundamentalmente se van a centrar en algunos productos agroindustriales y en turismo, fundamentalmente en turismo. O sea que todo el enfoque que Paraguay le está queriendo dar a su marca es fundamentalmente turística. ¿Y qué? A ver, ¿cuáles son los lugares que ellos dicen, bueno, así como están nuestras cataratas o el Perito Moreno? Bueno, ellos tienen lugares realmente muy, muy, muy diferenciales, como toda la parte de la selva, toda la parte del río, es un lugar muy ecológico, muy natural, realmente tienen un paisaje y una biodiversidad muy parecida a la de gran parte de Brasil, claro, que es totalmente inexplotada, por ejemplo toda la parte de los cruceros por el norte del río Paraná, que son realmente muy lindos, ellos tienen y tienen una muy buena infraestructura para recibir turismo internacional. Que eso es por ahí lo desconocido, ¿no? Tal vez claro, a nadie se le ocurre hacer un crucero por el río Paraná, pero sí se nos ocurre hacer un crucero por el Nilo, por decir una cosa, ¿no? Son cosas distintas, pero en realidad creo que hoy la demanda de turismo va justamente a lugares más exóticos, a lugares naturales, por eso creció tanto Costa Rica en el turismo internacional, y creo que Paraguay tiene un espacio muy interesante para ofrecer una alternativa nueva, ¿no? Y hablando así como de lugares más, como más originales, ellos, ¿está como virgen el tema de la marca país? Sí, o sí, ellos comenzaron con un isólogo, como casi todas las marcas países, de todos los que comenzaron pensando que es un isólogo, para luego desarrollarlo más en profundidad y cargarle connotaciones de posicionamiento y de atributos que va más allá de un simple isólogo que respalde productos como la naranja o la madera o el tabaco, algunos de sus productos, ¿no? Sí. Entonces ellos están desarrollando con la colaboración de la Comunidad Económica Europea todo un proyecto bastante integral de distintas agroindustrias que en Paraguay están creciendo y mucho. Está bien, pero están como partiendo de cero, ¿no? Están como partiendo de cero, están en un proyecto de oferta exportable competitiva, ayudado fundamentalmente por la comunidad y en este desarrollo nos han contratado para ayudarlos a dar los primeros pasos en lo que va a ser su marca país. Y ya nuestro expertise. Y fíjate que nos hizo también a nosotros este trabajo con Argentina, que también nos llamaron de España. Ah, mira vos. Y estamos concursando en una licitación internacional para todo el desarrollo de la marca España. Ah, ¿sí? Ellos están mucho más avanzados, han hecho muchísimo. Es que ya tienen mucho hecho. Tienen mucho, mucho hecho, pero bueno, se han dado cuenta que hay muchos aspectos que le hemos planteado en continuas reuniones que hemos tenido, donde el concepto que nosotros le damos a lo que significa una estrategia marca país es mucho más amplio. Eso sería realmente novedoso, además, porque si cuando uno busca ejemplos para hablar de marca país, casi siempre uno alude a España, o sea que sí, llegar a ganar la cuenta de marca país España es como, bueno, meterse en las grandes ligas, ¿no? Un gol de media cancha, pero claro. En realidad España ha trabajado mucho no tanto en Marca España, porque en realidad el proyecto Marca España, si bien empezó antes que el de Argentina, está en un desarrollo mucho más embrionario. Ellos han trabajado mucho en las marcas de las comunidades. Ah. Y en la marca de turismo. Sí. Pero claro, y por otro lado, ellos tienen lo que se llama las marcas renombradas, una institución muy relevante en España, donde está el Corte Inglés, la Unión Fenosa y otras compañías, Telefónica, Marsans y otras empresas españolas que participan en la institución. Pero en realidad no se ha hecho un trabajo integrado de marca España. Y Rafael, aprovechemos este un último minutito, sí, claro, que me queda para hablar con vos, que me digas en qué anda y qué es lo que hizo o qué es lo que está haciendo Sigmas con respecto a marca argentina. ¿Ya terminó o cómo es? Bueno, nosotros coordinamos todo el equipo técnico, más de 40 profesionales multidisciplinarios trabajaron en el proyecto, le hemos entregado el informe completo a la Secretaría de Medios y de Turismo, y ellos le están implementando una acción en forma muy lenta, a nuestro criterio, muy lenta, en ese sentido somos muy críticos, y creo que se puede hacer mucho más. Bueno, hay otros problemas de nivel nacional que son quizá más relevantes que este, y se está prestando más atención a eso. Creo que hay un plan absolutamente integral con acciones muy concretas a desarrollar que todavía no se están implementando. Lo que se ha hecho, sí, es colocar el isologo en distintos lugares, se ha colocado el eslogan. ¿Cuál es el eslogan? El eslogan es más de una razón. Ajá, ah, sí. El posicionamiento de Argentina que hemos encontrado diferencial es diversidad que crea valor. Sí. Porque la Argentina, y así es visto en todo el mundo y también internamente, es diversidad de todo tipo de aspectos culturales, económicos, de producción, diversidad de climas, diversidad de paisajes. Creo que la palabra que mejor define a la Argentina es la diversidad. La diversidad. Pero es una diversidad que genera valor, sí, ya sea en turismo, ya sea en inversiones, ya sea en producción, ya sea en servicios. Y entonces, esa más de una razón, que es el eslogan creativo que desarrolló la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad, creo que sintetiza muy bien el concepto de por qué elegir a Argentina. Hay muchas razones por las cuales elegir, hay más de una razón. Bárbaro. Bueno, Rafael, te agradecemos mucho y vamos a estar atentos a... Encantado, y cuando vos quieras ampliamos el tema que te parezca interesante para tu audiencia. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, hablábamos con Rafael Bustamante, que es el presidente de Sigmas, viendo cómo la consultora esta, que se dedica al marketing, a prensa, a management, a recursos humanos, una de las más completas en el mercado, está manejando Marca País Paraguay, que es lo que hizo con Marca País Argentina.